11 de la mañana, continuamos en el Mañanero y seguimos con la información, en este caso de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a tener la posibilidad de dialogar con Guillermo Iglesias, director general de Movilidad Urbana, a raíz de una serie de carteles que hemos visto en los colectivos. Sí, exactamente. En estos días, quien viaja habitualmente en colectivo puede ver que por lo general las monederas, que todavía no sabemos bien por qué todavía están instaladas ahí, las monederas, pero están, aparecieron unos carteles informando que la validez del pase estudiantil del año 2014 llega hasta el 31 de este mes, que hasta el 31 de mayo hay plazo para realizar el nuevo trámite y obtener el pase para el año 2015. Y esto aparece con un sello de la municipalidad. Viniendo de parte de los empresarios del transporte, uno tiende a dudar de todo aquello que hacen los empresarios del transporte, porque a lo largo de los años nos han enseñado muchas veces que hacen algunas trampitas. Para conocer si esto es comunicación oficial o no, es que precisamente vamos a hablar con Guillermo Iglesias. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien, nosotros bien, y primero consultarte esto. Digo, ¿esto es comunicación oficial? ¿Esto es legal? ¿Es así? Es decir, el pase de 2014... Exactamente, sí, es así. Impulsamos nosotros la comunicación para no dejar dudas. Como ustedes saben, hemos cambiado un poco la dinámica de la tramitación del boleto estudiantil gratuito, donde históricamente se generaban colas, los chicos perdían horas y hasta días de clase y se tenían que movilizar dentro de la ciudad para tramitarlo. Este año impulsamos, por un lado, la tramitación vía web. Esto es muy simple, los chicos ingresan al portal de la municipalidad y tramitan ahí su boleto estudiantil. Ya hicieron ese trámite, esa solicitud, más de 17.000 chicos, así que eso, por un lado, resuelve esto de la pérdida de días de clases y demás. Es un trámite mucho más práctico. Y este año también le agregamos que ya va a ser sobre el soporte SUBE, y en esta instancia sabíamos que iba a demorar algún día más que lo habitual, porque la Secretaría de Transporte de la Nación no tenía implementado una gratuidad en SUBE, porque hasta ahora las jurisdicciones en las que está operando SUBE en ningún lado tienen un segmento gratuito, así que tuvieron que desarrollar específicamente para nosotros un módulo de gratuidad. Y ya lo han resuelto y la semana pasada ha quedado operativo, entonces ya estamos imprimiendo las credenciales que esta semana van a empezar a ser distribuidas. Así que a ese boleto estudiantil gratuito, que por ordenanza tiene una vigencia de 60 días del inicio del ciclo lectivo siguiente al que ha sido generado, es decir, las credenciales tramitadas en 2014, por ordenanza tiene 60 días de validez dentro del curso lectivo del año siguiente. Bueno, este año va a tener 90 días, nosotros eso ya lo habíamos comunicado a las empresas desde el inicio del ciclo lectivo y ahora estamos comunicando para que no quede duda en las mismas unidades de transporte público. De acuerdo al número que vos recién nos dabas, ¿cuánto se estima que son las personas que faltan tramitar el pase 2015? El año pasado, en todo el ciclo lectivo, se generaron alrededor de 23.000 credenciales, pero esto también tiene una gradualidad. No esas 23.000 credenciales se generaron en los primeros 60 días. Estamos por encima de las credenciales que se habían generado en los primeros 60 días del curso lectivo 2014. Después, a lo largo del año, se siguen generando credenciales, así que creemos que fuimos bastante más eficientes al valor agregado de que los alumnos no tengan que perder horas de clase, días, y no tengan que movilizarse por la ciudad. Le agregamos que se han generado más pases en los mismos tiempos. Durante los años, digamos, sabía que hubo varios inconvenientes a la hora de conseguirlo, el boleto. Usted hablaba recién de que la modalidad de tenerlo por internet, ¿fue todo mucho más sencillo? ¿Hubo algún inconveniente, algún problema para que los chicos se adaptaran a esta nueva forma? No, ninguno. La verdad que ninguno. Es un gran trabajo de nuestra parte. Cuando hablamos de nuestra parte, hablo tanto de la municipalidad como del Consejo Escolar, la Secretaría de Educación, donde fuimos elaborando toda una base de datos con la matrícula de cada uno de los colegios de la ciudad. Eso sí fue un trabajo arduo y que demandó muchas horas de trabajo. En esos alumnos de las escuelas técnicas, en sus prácticas profesionalizantes, nos dieron una mano, fueron quienes cargaron esa base de datos y generar todo el sistema que funciona detrás de la solicitud, ¿no? A partir de eso, la tramitación del boleto propiamente dicho, la solicitud, es un trámite muy sencillo, así que creemos que hemos encontrado un soporte que nos genera esto que decía, de mayor rapidez a la hora de tramitarlo, por otro lado mayor tranquilidad, que los chicos no andan viajando ni se pierden días de clase, ¿no? Guillermo, ¿qué pasa con aquellas personas que, llegado el 31 de mayo, no, por cuestiones, cualquier cuestión, no hacen el trámite a partir del 1 de junio? ¿Qué ocurre en esos casos? No, cualquier persona que la quiera tramitar va a tener su credencial antes del 31 de mayo. Ya estamos imprimiendo, ya estamos entregando, esta semana vamos a estar entregando, así que no hay excusa ninguna restricción, más que excusa, no hay ninguna restricción para que no lo tenga. O sea, el que no lo haya tramitado va a tener que pagar el boleto, pero no va a ser por una cuestión ajena, ¿no? Es solamente ingresar a www.mardelplata.gov.ar/bondi y ahí mismo tramitar, en un trámite muy sencillo, su credencial. ¿La entrega es a domicilio, perdón, o tiene que acercarse hasta...? Sí, la entrega es a domicilio. Así que no hay... excusas, no hay más excusas, no hay restricciones para tramitar el boleto estudiantil. Toda aquella persona que esté dentro de los beneficiados lo va a poder tramitar y tener antes del 31 de mayo. Ahí al pasar mencionabas el tema de al no tener la credencial nueva, de pagar el boleto, y esto está bueno aclararlo, ¿no? Decir cómo se debe proceder, porque muchas veces en años anteriores ha pasado de quejas de chicos o de padres que al no tener el boleto o se les hacía pagar, o incluso en algunos casos se ha denunciado que los colectiveros hacían bajar a los chicos de las unidades. Digo, ¿cómo se supone que se debe actuar en este tipo de casos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en el caso de no tener el pase? No, las personas que han tramitado el boleto estudiantil gratuito en el año 2014 pueden viajar con la sola exhibición, lo pueden pasar por la monedera que ustedes hacían referencia. Esas monederas van a estar instaladas hasta el 31 de diciembre de este año y a partir de esa fecha van a ser removidas, y el único sistema que va a operar es el sistema SUBE, tanto para el boleto plano como para el boleto estudiantil gratuito. Así que hasta esa fecha pueden viajar con el boleto emitido en el 2014. A partir del 1 de junio, ahí sí, el boleto estudiantil gratuito emitido en el 2015 va a ser con el único que van a poder viajar. Ahí nos respondías algo que nos preguntamos en la introducción, de por qué todavía están las monederas. Decís que este año ese aparato grande se tiene que sacar y suponemos se tiene que volver a colocar el primer asiento de la fila de uno. Exactamente, el boleto, o sea, hoy están coexistiendo los dos sistemas, el sistema SUBE y el sistema de tarjetas por aproximación. La verdad que el sistema de tarjetas por aproximación, que opera con esas monederas, fue un sistema exitoso en su momento y que no trajo problemas operativos, un porcentaje de errores es muy bajo, y va a ser hasta el 31 de diciembre de 2015. A partir de esa fecha, el sistema SUBE va a ser el único autorizado para comercializar el transporte público. Bien, bueno, quedó evacuada ya la duda de que teníamos esa duda con los empresarios, no es de desconfianza, pero bueno. Pero sí. En realidad sí. Guillermo, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación y seguramente estaremos en contacto nuevamente ante cualquier duda. Bueno, a disposición como siempre y un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasaba Guillermo Iglesias, director general de Movilidad Urbana, a raíz de lo que vimos en los diferentes carteles en los colectivos, que hasta el 31 de mayo para obtener el boleto estudiantil vía web, y me parece que también importantísimo lo que aclaraba ahora en último término, que la convivencia de los dos sistemas, tanto de la SUBE como de la tarjeta para aproximación, solamente va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero del 2016, solamente la SUBE.